Ya estamos en comunicación con Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillán Mahuiza, para que nos cuente las distintas problemáticas y violencias que está viviendo el pueblo mapuche. Buenos días, Mauro, ¿cómo va? Buenos días, Mari Mari Compupeñi, Pulanguien, Chicharian Mapudongurmuten. Bueno, primero saludo brevemente en mi idioma. Y muy agradecido por el llamado. Mauro, para comenzar, estamos a una semana de cumplirse los 8 meses de la injusta prisión que están sufriendo la Machi Betiana con las Lamián en Bariloche, y salió un comunicado llamando a convocando actividades para el mes de mayo, 20-21 de mayo. ¿Cuál es la situación que está pasando alrededor de las compañeras? ¿Cuál es la respuesta del Estado en esta mesa de diálogo que habían convocado? Bien, le recuerdo también a la gente que nos escucha que hace casi 8 meses atrás se registró un hecho de violencia increíble que derivó en el desalojo de la comunidad mapuche de las Enguinculmapu, comunidad que está establecida ahí a orillas del lago Mascardi, como le llaman ahora, tenía ancestralmente otro nombre, y producto de esa violencia desalojaron a la comunidad y ya llevan casi 8 meses de detención arbitraria, violando todos los derechos humanos. 4 mujeres mapuches con sus hijos y el resto de la comunidad que está en rebeldía, como dice la justicia, porque no se han presentado, no tienen la garantía de que deberían tener para evitar la misma situación que está viviendo que están viviendo las mujeres mapuches, entre ellas la Machi Betiana, y niños y niñas detenidos ilegalmente. ¿Por qué digo ilegalmente? Porque la detención es, se las acusa de usurpación. Ya muchos abogados nos han dicho cómo puede ser que esté pasando esta aberración, esta medida tan violatoria, ¿no? Por ese delito, supuesto delito, porque recordemos todavía no se ha ido a juicio, no se puede tener detenida a personas, menos a niños y niñas que no van a la escuela, que están ahí con sus madres, en una situación de mucha precariedad. Y al poco tiempo, digamos, de este hecho de tanta violencia, del despliegue del comando unificado, se generó, por pedido nuestro, de varios loncos y autoridades mapuches de las 3 provincias, de Neuquén, Río Negro y Chubut, un proceso de diálogo. De hecho, pensábamos que iba a tener un resultado histórico, porque por primera vez el gobierno de este estado discutía en términos políticos la resolución de un conflicto que tiene que ver con derechos fundamentales de un pueblo como es el pueblo mapuche. Bueno, comenzó bien, pero se fue dilatando hasta el día de hoy, ¿no? Ya estamos medio como con la paciencia colmada. De hecho, paralelo a esto se hizo también una convocatoria a referentes de derechos humanos entre las personas convocadas, está Nora Cortiña, y ellos, como garantes de esta mesa de diálogo, participaron también en las 2 reuniones que se generaron. Pero lamentablemente el gobierno ha dilatado la resolución y la solución de este conflicto. Nos pidieron cuestiones administrativas, como la personería jurídica de la comunidad. La comunidad aceptó ser desdoblada, fragmentada, porque se le ofreció llevar a la comunidad a otra parte de Parques, y la Machi iba a quedar en su revue. Se aceptó todo eso, solo por el hecho de que necesitamos que la Machi regrese al REWE, porque tiene una importancia fundamental para nosotros como mapuche, pero sin embargo todo eso fue dilatándose, no se ha cumplido después de 8 meses. Sí, es importante remarcar lo que decías y no hay que dejar de hacerlo. Es injusta, es ilegal la detención porque no hay un delito que amerite, digamos, ni siquiera la denuncia, la falsa usurpación de esas tierras, es un delito que amerita la pena que están sufriendo las compañeras. Y quería consultarte porque desde el principio de este conflicto, ahí el 4 de octubre, cuando hacen el violento desalojo, aunque el gobierno dijo que no hubo represión y demás, el reclamo más fuerte es el retorno de la Machi al REWE, vos recién lo nombrabas. ¿Cuál es la importancia que tiene para el pueblo mapuche que la Machi regrese a su REWE, el hecho de que haya una Machi hoy en día para el pueblo mapuche, qué importancia tiene? La importancia es que colectivamente como pueblo, valga la redundancia, hemos regresado a tener la capacidad de diagnosticar. Porque no es que no nazcan Machi. Lo que ha sucedido hasta estos tiempos es que hemos estado siendo permanentemente invadidos ideológicamente, ¿no? Cuando las religiones foráneas la dejaron a su libre acción, avanzaron sobre nuestras comunidades en la zona rural, en la zona urbana, y nos quitaron esa capacidad para diagnosticar. Perdimos conocimiento. Y en estos últimos 20 años hemos recuperado poco a poco el mapudungún, conocimiento ancestral, y hemos tenido la capacidad colectiva, no todos, pero un sector del pueblo mapuche, de decir, ha nacido una Machi. ¿Sí? Es complejo, pero trato de resumirlo en estas palabras. Entonces, que colectivamente hayamos respaldado la aparición de esta joven Languien como Machi, se ha levantado como Machi, significa también que todo este principio, esta sabiduría sobre la medicina, que no solo la sabiduría se resume a que este yuyito cura una enfermedad, sino es mucho más complejo que eso, pone en riesgo la posibilidad de que se sigan sigan apareciendo machis, hombres o mujeres en el pueblo mapuche, que nos frustre nuevamente la opresión a nuestra cultura, a nuestros principios filosóficos, ideológicos, espirituales, y que, como dije recién, ponga en riesgo el futuro del pueblo mapuche. Entonces, para nosotros es muy trascendental de que se restituya ese REWE. Este REWE fue avalado por prácticamente todas las comunidades que están en la zona. Fuimos partícipes de ceremonias, diversas ceremonias, para que la Machi finalmente esté cumpliendo el rol de ser nuestra médica. Por buscar algún concepto, porque a veces es muy difícil traducir la cultura mapucha al español o a la lógica occidental, que entiendo que es muy difícil también para que nos comprendan. Lo que siempre me sorprende, déjame agregar esto, sí, es que siempre hay eruditos que relatan la cultura mapuche de una manera tan extraordinaria, ¿no? Te pueden hablar de nanotecnología y te pueden hablar de la espiritualidad mapuche, así de versátil son los periodistas, de La Nación, del Clarín, de La Nata. Bueno, hay varios que han hablado de la cultura mapuche como si fuesen una mezcla de científicos, investigadores intachables, y eso me sorprende. Sí, es parte de esas posiciones, ese uso político también de los medios de comunicación, de una campaña que no es nueva, que no es ni de este gobierno ni del anterior, son muchísimos años de un genocidio, una avanzada violenta del Estado argentino contra el pueblo mapuche, pero los medios han jugado un rol nefasto en estos, en estos últimos años, algunos de los que nombrabas ahí. Y te quería consultar también, porque no es solo esta detención arbitraria ilegal la que está sufriendo hoy el pueblo mapuche. La semana pasada hablábamos con Soledad Cayunao sobre esta privatización de las nacientes del río Chubut, también avaladas por el Estado. Y también hace unos días nos llegaba la información de desde Magín Ahogado, también desde la Lofkenkentreu, si no me equivoco, de otras avanzadas de intentar cercar más territorios ancestrales que han sido recuperados, que son reconocidos. ¿Cómo se está articulando estas luchas? ¿Cómo están como pueblo pudiendo enfrentar a todos estos frentes de batalla que van apareciendo? Bien, es un lamentablemente es mucho más extenso la lucha, pero bueno, en todo caso se sumerge en la tragedia de la mentira, ¿no? Porque acá hay un solo relato, que es el relato que hace el sector empresarial, político, que quienes tienen esa capacidad para narrar y que su narrativa sea escuchada en todo el país, por esto que decíamos hace un rato, ¿no? De estos periodistas. La verdad que han hecho un falso dilema de la soberanía argentina y su riesgo por parte generado por parte del pueblo mapuche, ¿no? El riesgo de la soberanía, que hablan algunos políticos como Patricia Bullrich, bueno, la derecha más rancia de este país. Sin embargo, la verdad tiene que poco a poco algún día tener la posibilidad de salir a flote. La verdad es que nosotros estamos luchando por estos territorios para que no se termine de extranjerizar, de que los recursos que van a ser vitales, no solo para el pueblo mapuche, para todos quienes habitan en este territorio, lo vamos a necesitar para la vida, como el agua, como los bosques, como los lagos. Somos nosotros los que estamos dejando la vida, ¿sí? Muchos jóvenes ya han sido asesinados y han quedado en la impunidad. Hay cataríes, hay de Emiratos Árabes, hay de Inglaterra, de italianos, que están controlando recursos vitales para el desarrollo de esta sociedad, sea mapuche o no. Entonces, cuando hablan del riesgo de la propiedad privada, de la soberanía, es un relato cargado de mentira. Porque claramente son quienes están fomentando y gerenciando la llegada de estos grupos empresariales y los grandes negocios que hay con este territorio llamado Patagonia. Pero bueno, algún día se sabrá la verdad. Eso lamentablemente a nosotros, que tenemos que relatarlo en primera persona, significa, digo, el aterrizaje de estos grupos empresariales de mucha violencia hacia nosotros, en el caso de Soledad Cayunao y su comunidad, que están ni más ni menos denunciando a grupos empresariales que son billonarios, ¿no? Como son los cataríes, como un grupo empresarial de Emiratos Árabes. Hace pocos meses llegó un avión militar de Emiratos Árabes a la ciudad de San Carlos de Bariloche, y no se supo qué traían. Así, oficialmente decían algunos, parece que es aparatos de vigilancia. ¿Y podés creer que esos aparatos de vigilancia están puestos hoy en la naciente del río Chubut? Recuerdo a la gente que escucha que el Chubut es un río, uno de los ríos más importantes acá en la Patagonia, que va desde la cordillera hasta el Atlántico, y que miles de personas dependen de este río. Sin embargo, este grupo de Emiratos Árabes se ha apropiado de la naciente de este río, y las consecuencias ya las estamos viviendo. Hay una reducción del caudal de este río, han desviado ya este río para uso privado. Bueno, esto se viene, se está viniendo esto acá en esta parte, que nos pone lamentablemente como protagonista, porque somos quienes estamos, digo lamentablemente, porque somos un pueblo que nos gustaría vivir en paz. Pero eso no lo estamos logrando desde el primer momento que pisaron nuestro territorio. Mauro, te te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedan muchísimas cosas para seguir charlando. Seguramente nos volveremos a contactar para poder seguir profundizando sobre, nada, desarmar este discurso de mentira y racismo que se construye desde los medios y desde el Estado. Te agradezco mucho por el espacio y, bueno, a tu disposición para seguir tratando de llevar la palabra de mi pueblo, un pueblo que tiene, con esto finalizo, que tiene muchos aliados, porque viste que hay un concepto que el empresario, la derecha, lo ha utilizado hasta el día de hoy, que es el vecino o la gente. Bueno, acá hay muchos vecinos y mucha gente no mapuche que está acompañando también la lucha del pueblo mapuche. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Mauro. Hasta la próxima.